destino puede traer, no existiría el sufrimiento y el desengaño. En todo este tiempo que me hiciste tú perder, solo ha servido para ver que no eres mujer de querer. ¿Cómo puedes vivir así? ¿Cómo haces para fingir? Engañando y jugando con los sentimientos. Algún día sentirás el dolor de la traición y aprenderás que en el amor no es todo, es juego. Y tú llorarás por la inquieta que dará, por el vacío que hay dentro de tu corazón. Es la ausencia del amor que habitaba en tu interior. Quizá nada podrá aliviarte de ese dolor, mi amor. Si no supiera en esta vida lo que el destino puede traer, no existiría el sufrimiento y el desengaño. En todo este tiempo que me hiciste tú perder, solo ha servido para ver que no eres mujer de querer. ¿Cómo puedes vivir así? ¿Cómo haces para fingir? Engañando y jugando con los sentimientos. Algún día sentirás el dolor de la traición y aprenderás que en el amor no es todo, es juego. Y tú llorarás, tu alma inquieta quedará por el vacío que hay dentro de tu corazón. Es la ausencia del amor que habitaba en tu interior. Quizá nada podrá aliviarte de ese dolor, mi amor. Y bueno, Cholo, así es la vida.